Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y le trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Amén. Tome su asiento. Hablaremos esta noche bajo el título La venta de José. Para introducir el mensaje de hoy, vamos a hacer una interesante lectura de este pasaje, solo como una introducción, en lo que se llama clave cristológica. Vamos a hacer una comparación, un paralelo entre José, hermano, y Cristo. Y vamos a ver cómo en este pasaje José se convierte en un tipo de Cristo. Atención, no es que José sea Cristo, ¿no? Pero muchas cosas de las que le pasan a José en este texto se parecen, querido hermano, a lo que le sucedió a Cristo. Y de este modo, así como cuando hicimos con Ismael aquel día que hablamos del sacrificio de Ismael, hicimos al comienzo una historia en clave cristológica, vamos a hacerlo de nuevo hoy. Por ejemplo, note estos detalles de José y cómo se parecen a Cristo. José es enviado por su padre a sus hermanos y Jesús fue enviado por su padre aquí a la tierra. Eso se parece. Dos, José va a realizar un largo viaje por pura obediencia a su padre. Ahora Jesús realiza el más largo viaje para hacerse como uno de nosotros y para obedecer al Padre que lo enviaba. En tercer lugar, José es el hijo amado de Jacob y Jesús viene a ser el hijo amado de su padre, ¿verdad? En cuarto lugar, José es perseguido hasta la muerte por sus propios hermanos, por los suyos, y Jesús es perseguido y entregado a la muerte también por los suyos. Recuerda que dice la escritura: lo suyo vino y lo suyo no lo recibieron. Pero hay dos semejanzas más que son bien interesantes. La primera es que José es vendido por 20 piezas de plata a los mercaderes que pasaban. Y Jesús fue vendido por 20 monedas de plata también por Judas a los fariseos. Ese es otro buen detalle. Y el último es que la muerte de Jesús trajo salvación. La llegada y el dolor causado a José cuando que lo llevó a Egipto llevaba consigo planes de salvación para Israel también. ¿Amén? Esto es una lectura en clave cristológica, descubriendo en qué se parece José a Cristo. Amén. Pero eso era solo una introducción, le dije. Espero que haya podido anotar lo que pudo, ¿cierto? O si no, entra ahí a concrecri.blogspot y ahí escúchalo, bájalo, cópialo, anota todo lo que quiera. Pero leyendo este pasaje, hermano, se da cuenta uno de que lo que va a pasar este pobre muchacho José es una tribulación. Su tribulación ya empezó con el odio de sus hermanos. Pero realmente es aquí, es ahora, es en este momento que la tribulación, la prueba de José va a comenzar. Y por eso hoy vamos a hablar acerca de la prueba, vamos a hablar acerca de la tribulación, vamos a hablar de los problemas que nos pasan a nosotros. Porque nos pasan problemas, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, note la realidad de la prueba. En el verso 13 y 14, quiero que se enfoque allí un momento y lo lea. Y dijo Israel a José. ¿Sabe quién es Israel? Israel es el mismo Jacob. Pues no vaya a pensar que era otro señor. Israel es el mismo Jacob. Y dice, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. ¿Qué vemos en José nosotros, hermano? Vemos en José, entre comillas, que él es un buen muchacho. José es un hijo obediente. Esas últimas palabras del versículo 13, donde dice ahí, heme aquí, uno la busca en otras versiones de la Biblia, más sencillas, más actuales. Y lo que José le quiso decir a su papá cuando él lo mandó a buscar a sus hermanos, fue algo así como, ya estoy listo para ir. O sea, yo nací preparado. Como si dijera así, José. Que necesito que vaya y vea a sus hermanos, qué están haciendo con las ovejas, dónde están con las ovejas. Y contesta José, igual que los jóvenes de hoy día, ya estoy listo para ir, papá. Así contestan los jóvenes de hoy día, amén. Pero también es como si le dijera, sí, papá, enseguida voy. Así igualito contestan los jóvenes de hoy día, amén. Que vaya a la tienda, espérese. Ahorita voy, en 5 minutos, espérese. Pero José es un muchacho excepcional, un buen muchacho, entre comillas, ¿verdad? Y digo entre comillas porque usted sabe que nadie es bueno, dice la Biblia. Pero él es un buen muchacho. Y obedece a su padre, es un hijo obediente. Y los que han leído la historia de José, desde ahorita, desde el capítulo 37 hasta el 50, los que han leído esa historia de José, o la han oído, se van a dar cuenta que a lo largo de toda la historia, si algo nos muestra, es que José, entre comillas, es un buen hombre, es un siervo de Dios, es un hombre santo, es un hombre temeroso de Dios. Lo que hoy llamaríamos, ese muchacho es un buen cristiano, ¿cierto? Diríamos de él, porque en realidad lo es. Pero note, hermano, que a pesar de que es un buen hombre, un buen cristiano, es un hombre santo, es un hombre temeroso de Dios, le tocó pasar muchos años de amarga, muy amarga tribulación. Amén. ¿Por qué cosas tuvo que pasar José? Al menos en este pasaje. Vamos a mirarlas. Por ejemplo, el versículo 23 nos habla de la pérdida de la túnica. Para José esa túnica que tenía puesta, recuerda que hace 8 días vimos una túnica de colores que no usaba cualquier persona. Era una túnica especial. Era la túnica de los jefes, la túnica de los reyes. Yo creo que José estaba... Esa túnica era muy importante para él. Estaba muy apegado tal vez a esa túnica. Y la primera cosa que le quitan es la túnica. Él pierde esa túnica. Sufre una pérdida. Y todos los que han sufrido la pérdida de algo que consideran importante, de algo que quieren, saben de lo que estoy hablando y saben lo que pudo haber sentido José en ese momento. Él perdió su túnica, hermano. Luego, en el versículo 24 nos dice que lo echaron al pozo. Usted leyó, ¿verdad? Que dijeron, ah, viene el soñador, vamos a matarlo. Querían cogerlo a cuchillo. Entonces Rubén dijo, no, y maquinó para bien. Dijo, no lo matemos. Mejor echémoslo a esta cisterna y que se muera ahí de inanición mejor. Cualquier hija tan piadoso, ¿no? Mejor que lo maten a cuchillo, ¿cierto? Que lo dejen en el pozo, que se muera de hambre, de sed, de frío. No, pero él no lo decía porque en realidad quería que José se muriera. Sino, él pensaba algo así como que cuando su hermano no estuviera en el IVA y lo sacaba y se lo llevaba el papá. Pero la cosa fue que José estuvo en ese pozo. Ese pozo representa la soledad. Porque él estaba en ese pozo seco, solo. Y la angustia de morir. Porque él sabía, también, seguramente sabía, que sus hermanos pensaban dejarlo ahí hasta que él se muriera. Tuvo que sufrir, tuvo que pasar momentos muy difíciles ahí. El desprecio, el odio de parte de sus hermanos. Y por último, la venta, el destierro que conllevó a su llegada a Egipto. El destierro, el desprendimiento de su hogar. El desprendimiento a la fuerza de su propia tierra. Todas esas cosas tuvo que sufrir José. Pero cualquiera otro diría, eso está bien que le pase a un tipo que es malo. Cualquiera otro diríamos así. Eso está bien que le pase a un tipo que no cree en Dios, que no ama a Dios, a un pecador. Pero que le pase a José, que es un hombre bueno, hermano. Bien, esa historia está ahí para que aprendamos que a la gente, entre comillas, buena, también le pasan cosas malas. Y sigo diciendo entre comillas, ¿no? Porque aquí ninguno es bueno. El único bueno fue Jesús. O sea, aquí esta pregunta, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Eso solo pasó una vez en la historia de la humanidad. Y él se ofreció para que le pasara. El resto de cosas que nos pasan a nosotros no las merecemos seguramente. Y antes nos mereceríamos cosas peores, sino que Dios es tan bueno que Él no nos trata conforme a nuestros pecados, hermano. ¡Él sí es bueno! Pero cualquiera otro, desde el terreno humano diríamos, pero Él es una buena persona. Se supone que a la gente buena le tiene que ir bien. No tiene que ser desterrado, no tiene que estar a punto de morir. No, no, eso no puede pasar. Eso es nuestra lógica. Pero eso no es bíblico. Esa es una lógica diabólica. Lo que es bíblico y lo que es bien claro en la Biblia es que a la gente, entre comillas, buena, le pasan cosas malas. Reciba. O sea, que no se impresione cuando le sucedan cosas, lo pise un camión o algo así, no se impresione y tiene problemas en su hogar, no se impresione, porque eso está ya ahí en la Biblia. ¿Quiere leer varios pasajes sobre esos? Vamos a ir primero hablar de Pablo, segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 24. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 24. ¿Quién puede decir que Pablo, y siempre entiéndame cuando uso la palabra bueno o mal, o malo, era una mala persona? ¿Quién puede decir que Pablo no era un buen cristiano? Yo creo que Pablo es el más grande cristiano, si cabe la palabra grande, que ha existido. El mejor cristiano que ha existido para mí, es Pablo. Entonces la lógica diabólica que uno maneja diría, si fue tan buen cristiano, no tiene por qué pasarle nada malo. Pero a él le pasó todo lo malo que le podía haber pasado a un hombre. Pasó por todas las cosas que un hombre, un ser humano, puede pasar. Segunda Corintios, capítulo 11, versículo 24, dice ahí, de los judíos, 23, son ministros de Cristo, hablo como si hubiera perdido el juicio, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles mucho más, en peligro de muerte muchas veces, de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en viajes muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en despoblado, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchas noches pasadas en vela, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Hágame el favor. Todo eso le pasó. Porque la prueba y la tribulación para el cristiano es una realidad. Tiene que esperarla. ¿Ok? Por eso ese evangelio de hoy que enfatiza todo, solo que la bendición y la bendición y la bendición es una mentira diabólica. Porque sí, amén, Dios bendice. Nadie está diciendo que no. Y Dios nos da cosas. Y Dios a veces nos impresiona, ¿verdad? De las cosas que nos da. Pero no quiere decir que toda la vida cristiana sea eso o vaya a ser eso para nosotros. Si usted es cristiano, prepárese para la prueba. Prepárese para la tribulación. Si usted es cristiano, afirme su alma. Fortalezca su corazón porque el que lo visita, ¿oyó? Y a veces más que a los que se portan mal. Y ahora vamos a ver otros siervos de Dios. Hebreos 11:36. Hebreos 11:36. Aquí nos está hablando. Si usted ha leído Hebreos 11, ese es el salón de la fama de la fe. ¿Oyó? Está hablando de hombres tan extraordinarios que quiero que lea el verso 38, que dice el verso 38 que el mundo no era digno de esos hombres. Imagínese. Lea el 38. Dice ahí, estos hombres de los cuales el mundo no era digno. El mundo no merecía hombres como esos. De lo santos, de lo íntegros que eran. Dice, el mundo no merecía gente como esta, dice. Pero sin embargo, ¿qué les pasó? Tenían yate, una casa a las orillas de Jope allá. ¿Sí? Nunca se enfermaban. Nunca los tocaba la tribulación. Olvídese eso. Verso 36. Otros experimentaron vituperios y azotes. Y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos con pieles de oveja y de cabras, menesterosos, atribulados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y dice, y todos estos murieron, aunque no alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Está entendiendo? Todo eso les pasó, incluso murieron sin haber visto las promesas de Dios hacerse. ¿Qué más dice la Biblia sobre esto? Os es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de los cielos. ¿Cuántas tribulaciones? ¿Una cada año? ¡Muchas! Cada año, hermano. ¿Una de vez en cuando? Entonces entienda que así como a José, que era una buena persona, un buen hombre, entre comillas, era un hombre santo, íntegro, temeroso de Dios, le pasó algo muy malo en su vida y tuvo que vivir muchos años de amargura, también a nosotros los cristianos se nos ha prometido la prueba y la tribulación. No solo eso, obviamente, pero es una promesa de Dios. Allá te voy a meter al fuego de la prueba. Allá vas a estar en el desierto. Diga, recibo. No, eso no le gusta recibir a la gente. Diga, esa palabra es para mí. Diga, ¿eso qué? ¿Quién? Pero es la verdad, es la realidad. Entonces note, en primer lugar, la realidad de la prueba. Ahora, en segundo lugar, la ayuda en la prueba. Volvamos allí a Génesis capítulo 37. El verso 20. Entonces José viaja hasta Dotán y cuando va llegando, le repito la historia, los hermanos lo ven de lejos con su túnica de colorcitos, todo rosadito, todo bonito, muchacho, venía él allá, todo pispo él. Y los hermanos, ah, ya viene el soñador. Ay, no, tú y tus sueños. Allá viene el sueño, soñarás mucho, pues. Ay, ahí viene el soñador. ¡Vamos a matarlo! Porque acuérdese que ellos lo odiaban. Si le tenían envidia, dice la Biblia. ¡Vamos a matarlo! Híjole. Y entonces Rubén se asustó y dijo, no, ¿cómo vamos a matarlo? No derramemos sangre, pues. No hagamos eso, mejor metámoslo al pozo y que se muera en el pozo. Y sí, señor, que cuando llegó José, ¿cómo están? Ni que nada, ¿qué nada? Lo amarraron, le quitaron la túnica, todo eso, y ¡va para el hoyo! Y esos benditos, ustedes, ahí hay un detalle que a mí me impresionó tanto, hermano, lo echaron al pozo a que se muriera y luego se sentaron a comer. La frivolidad de esta gente. No tenían corazón, tanto era su odio. ¿Sí lo leyó o no lo leyó? ¿Verdad? Venga, vamos a mirarlo, porque quiero que lo lea conmigo. Dice ahí, versículo 25. Y se sentaron a comer pan. Una vez lo echaron, imagínense el pobre José gritando, desesperado. No me hagan esto, no me hagan... Y llorando, lo echan allá a ese pozo. Ahí tienen y se va a morir y ojalá se muera. Y luego, ¿quién trajo pan? yo traje 200 de pan. Traje 1000 de pan. Bueno, y todos se sentaron y comiendo pan y eso. Entonces luego venían los mercaderes. Que ya vamos a ver un detalle de eso ahí. Venían los mercaderes. Y los vieron de lejos, dijeron, ahí vienen los mercaderes. Y Judá, esta vez ya no fue Rubén, sino Judá. Dijo, no, no dejemos morir ese muchacho ahí. No. O sea, se le movió, después del pan se le movió el corazón. ¿Sí? No, dejemos morir ese muchacho ahí, no lo matemos. De todos modos es nuestro hermano. Mejor vendámoslo. ¿Usted se imagina ese pobre José? Y entonces dice que venían los ismaelitas. ¿Ya? Y se lo vendieron a los madianitas por 20 monedas de plata. 20 piezas de plata, mejor. Ahora, ¿por qué le digo esto? Vamos a decir, notó la historia ahí. Venían los ismaelitas, pero se lo vendieron ¿a quiénes? A los madianitas. ¿Está entendiendo o no? Mira el versículo 27. Venid y vendámosle a los ismaelitas, que eran los mercaderes. No sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Entonces uno dice, al fin, ¿a quién se lo vendieron? Venían los ismaelitas, pero se lo vendieron a los madianitas. ¿Verdad? No. Perdón, venían los madianitas y pasaban los madianitas, pero se lo vendieron a los ismaelitas. ¿A quién se lo vendieron al fin? Te la repito. Venían los ismaelitas, ahí vienen los ismaelitas, vamos a vender a nuestro hermano. Y cuando llegaron, dice que pasaron los madianitas. ¿Eh? Y luego se lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. La gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos, Lucas. Porque esto parece una contradicción, ¿verdad? Pero yo ya se las expliqué unos domingos atrás, ¿no? Ya saben cómo se soluciona eso, ¿cierto? Solo piense, Ismael, los ismaelitas son descendientes de Ismael, que era el hijo de Abraham con Agar. Y los madianitas eran los descendientes de Madián, que era el hijo de Abraham con las otras, ¿cierto? Con Setura. ¿Verdad? Que cuando se murió Sara, él, como todo buen hombre, dice, yo solo no me quedo. Como todo buen hombre, solo no me quedo, aquí hay que levantar. Y ya estaba viejito y todo. Aquí hay que levantar. Y por ahí vi una Setura. Una tal Setura. Y la cortejó, se casó. Y con ella tuvo 6 hijos más. Y viejito. Yo no sé qué tomaba, Viagra o algo, pero ahí le hizo. Entonces, 6 hijos más. Note que ambos, ismaelitas y madianitas, son ambos hijos de Abraham. Por eso, no es muy, no está mal pensar que esos dos nombres designan a un mismo grupo de personas. O sea que eran los mismos. Los ismaelitas y los madianitas eran los mismos, sino que se les mentaba con dos nombres diferentes. Así que no hay contradicción, ¿no? Ni nada de esas cosas. Bueno, pero el caso, lo que le quiero puntualizar aquí es que note que luego Esteban, hablando de este suceso, en Hechos capítulo 7, verso 9, nos dice algo que no nos dice Génesis 37. Así que quiero que lo busque. Hechos capítulo 7, versículo 9. Hechos 7, 9. Dice: los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto, pero Dios estaba con él. O sea que en el momento que él fue vendido, Esteban, por revelación del Espíritu Santo, nos dice algo que no nos dice Génesis 37. Y es que Dios estaba con José. Por eso no lo mataron ese día. Porque Dios estaba con él en esa prueba, en esa dificultad. Dios estaba con él. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? Fue por eso que no fue matado. Y la segunda razón es porque Dios está detrás de todo ese suceso. Dios es el actor principal tras bambalinas. Lo que le quiero decir es que todo esto que está pasando estaba en la soberanía de Dios. Todo esto estaba en el plan de Dios. ¿Quiere verlo? Mire lo que le dice el mismo José a sus hermanos en Génesis 45:5. Génesis 45:5. Después de muchos años, José ha meditado, ha recibido revelación de Dios, algo. Y él sabe algo que tal vez no sabía el día que lo vendieron. Él sabe algo ahora que ni siquiera sus mismos hermanos saben. Génesis 45:5 dice: ahora pues no os entristezcáis, le dice José a sus hermanos, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de Dios me envió Dios, para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra. Subraye el comienzo del versículo 8. No me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Ahora José sabe algo que no sabía en aquella época. Y es que si eso le pasó, es porque era el plan de Dios, el propósito de Dios. Dios tenía un plan al permitir eso que le estaba ocurriendo en su vida. Pero él lo supo años después. Y generalmente pasa así. Lo llega uno a saber es años después. Entonces fíjese, le estoy hablando aquí en este punto acerca de la ayuda en la prueba. Es verdad que Dios nos prometió, hermano, pruebas y tribulaciones a los cristianos. Y no una ni dos, dice muchas. Luego Santiago dice diversas, variadas pruebas. Pero hay algo que también Dios nos ha prometido y es su ayuda, que Él va a estar con nosotros en el fuego de la prueba. Como estuvo con Sadrán, Mesay y Abednego allá en el horno de fuego, Dios nos ha prometido su apoyo y su respaldo a nosotros en medio de la prueba, en medio del fuego. Por eso usted puede ser fuerte y puede confiar, hermano. Dios está con usted. No importa lo que esté pasando, lo que le esté sucediendo en su vida ahora, hay una verdad y es: Dios está conmigo. Pues parece que está conmigo, pero está como sordo, ¿no? Está como ciego, parece que no ve. Está como mudo, ¿no? Porque no dice nada. A veces parece así. Porque usted ve Génesis 37. Y ahí usted no ve que Dios ni diga. Solo le dio los sueños, ¿no? Al comienzo, ¿verdad? Pero ahora cuando está en el pozo, cuando está siendo vendido, ahí no dice: y Dios le habló a José. Y Dios se le reveló a José. Nada. Pero a pesar de eso, hay una verdad que creemos por la fe, la sola fe, y es que Dios está con nosotros en el horno de fuego, en medio de la prueba. Dios está con nosotros. Por eso es que no hemos sido consumidos, porque Dios está con nosotros en el fuego de la prueba. Pero hay otra gran verdad, que es una fuerte ancla del alma para nosotros, y es que Dios tiene todo, como el chapulín, fríamente calculado. Se le pregunta a Dios, Dios, ¿qué me pasa? Dice, todo está fríamente calculado. Todo responde a un plan, todo responde a un propósito. Tal vez en ese momento José está diciendo, tal vez me imagino, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué propósito? ¿Qué será lo que va a ocurrir? Muchos años después, él llega a ser el padre de Faraón, dice él allí. Y va a salvar a muchísima gente de morir de hambre. Y entonces él ahí dice, ¡ah! ¡Ya entiendo! No fueron mis hermanos los que me mandaron acá, fue Dios. No fueron ellos, en realidad fue Dios. Y miren qué idea tan fabulosa tuvo Dios enviándome aquí. Porque a través de mí Dios está salvando a personas de morir de hambre. Ahí está. ¿Usted no lo entiende ahora? Usted no la capta todavía, pero hay otra verdad, además de que Dios está con nosotros, y es que Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito en todo lo que nos pasa. Aquí hay una historia que leí hace tiempo que se parece mucho a esto, ¿no? Y se la voy a contar para terminar, porque los veo muy animados esta noche. Cuenta de un campesino que tenía su finca y tenía un hijo, hermano, y tenía un caballo también. Y un día el caballo se voló. Y el hijo fue donde el papá dijo, papá, qué desgracia, el caballo se voló. Y el papá, prudente, la sabiduría que dan los años, le dice, ¿y por qué dices que es malo? Esperemos a ver, esperemos el tiempo. El tiempo dirá si es bueno o malo. Y al poco tiempo, volvió el caballo con otro caballo. Se atrajo ñapa. Y entonces el hijo fue corriendo donde el papá dijo, papi. Papi mío, imagínate. El caballo volvió y trajo otro caballo. ¡Qué suerte tenemos! Y el papá le dijo, ¿por qué lo llamas bueno? Esperemos a ver. El tiempo dirá si es bueno o es malo. Amén. Entonces, a los pocos días, el muchacho fue a montar el caballo nuevo. Y como no estaba domado, el caballo nuevo lo tumbó y el muchacho, ¿qué cree? Se partió las patas. Y quedó ahí, como el pastor hace unos meses. Le partió las piernitas, hermano. Las piernitas, porque no se ofendan los intelectuales. Se partió el fémur. Y el muchacho dijo, ¡qué desgracia! ¡Maldito caballo ese! ¡Papi, qué desgracia! ¡Me partí con el caballo nuevo, me partí! Y el papá le dijo, no digas que, ¿por qué dices que es malo? Esperemos el tiempo. El tiempo dirá si es bueno o si es malo. Y a los pocos días, como estaban en guerra, pasaron los del ejército a reclutar muchachos para el ejército. Y como lo vieron, entraron a la casa y lo vieron ahí con la pata arriba. Así, solo le habían puesto tramadol, morfina. Había estado, lo operaron, le pusieron dos clavos así todo. Sí. 5 días en el hospital. 4 meses ahí, estaba el pobre ahí. Y entonces los del ejército, como lo vieron así, pasan, dijeron, no, este chino no sirve. Y se fueron. Y el chino, el muchacho dijo, ¡qué suerte! Y a ver qué dijo el papá. ¿Qué le dijo el papá? ¿Sabe qué le dijo el papá? Se me olvidó, pero... No, ahí termina la historia. Me la sé con manzanas también, con papas. El joven comprendió que nunca hay que darle ni a la desgracia ni a la fortuna, nunca hay que ver ni la desgracia ni la fortuna como cosas absolutas, sino que siempre hay que darle tiempo al tiempo para ver si algo es bueno o es malo, hermano. Lo mejor es esperar siempre el día de mañana, pero sobre todo confiar en Dios, porque todo lo que sucede va a tener siempre un propósito positivo en nuestras vidas. Y ese lo trancla el alma. Amén. Usted está hoy en tribulación. Usted tiene que saber dos cosas. Número uno, Dios está conmigo. Así usted no lo oiga, así usted no diga, Dios no me habla, yo le oro, parece que no me escucha. No importa, hay una verdad, Dios está conmigo. Y la segunda verdad es, Dios tiene un plan con esto que me está pasando. Dios tiene un propósito, todo ayuda para bien y algo muy bueno saldrá de esto que está ocurriendo hoy día. ¿Pueden decir amén? Amén. Así que vamos a terminar diciendo, número uno, entienda esta noche, la prueba es una realidad para todos los que son hijos de Dios. Y no una, ni dos, ni tres, son muchas. A través de las pruebas Dios nos forma. Dios nos hace más semejantes a sus hijos, a su hijo, perdón. Y en segundo lugar, ahí cuando está en medio de la prueba, usted tiene que entender y creer y anclarse en eso. Dios está conmigo. Dios no me va a dejar en vergüenza. Dios no me va a abandonar en este momento. Siempre me ayudará. Siempre me sustentará con la diestra de su justicia. Y la otra ancla del alma es, Dios tiene propósito con lo que pasa. Dios tiene un plan aquí. Tal vez hoy no lo entienda. Tal vez lo entienda en algunos años o tal vez nunca lo entienda. Pero la verdad es, Dios tiene un plan y un propósito con todo lo que pasa en la vida. Incline su rostro, tenga.